un Soccer Boy. Y me pide una Big Mac. Ella sería que tiene más de cinta. A lo mejor no sé qué culo anda. Si soy TikTok, rajada. No soy Fernan, pero estoy fumando gas. No soy Hitler, pero estoy fumando gas. Gas, gas. DJ fuma gas. Solo puedo sentar, bitch. Tengo un shin, dos shin, tres shin, cuatro shin, cinco shin, seis shin, siete shin, ocho shin. Tengo puesto ocho shin. Tengo puesto ocho shin. Tengo puesto ocho shin. En la del pavo, porque solo quiero pavo. Si la bola comparte, mete más en su estado. Soy muy de verdad, música alfinabo. Salgo a la calle con mis ocho shins. Con mis ocho shins. ¿Vos decís tenés? Tengo ocho shins. Ya, ya, ya. Soy el poesía de esta bitch. Tengo un shin, dos shin, tres shin, cuatro shin, cinco shin, seis shin, siete shin, ocho shin. Tengo puesto ocho shin. Tengo puesto ocho shin. Tengo puesto ocho shin. Perras. Legalicen la heroína. Soccer Boys, ¿quieren porro? Les pregunto por si quieren porro.